caballo, bohemio y poeta. Tener sentimiento y además corazón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Calculadora, mercantilista, interesada te compadezco. ¿Por qué no debes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta. Son 8 y 8, 16.